¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Lo podéis escuchar en directo desde cualquier sitio donde os encontréis por streaming desde la página web www.radiotopo.org. También repetido los martes a las 13:30 horas y, como siempre os digo, cuando mejor os venga, desde los diferentes sitios donde lo subimos. Ivos, desde nuestra web y en las cuentas de Facebook de Radio Topo con la Casa en la Mochila y en las de Twitter arroba Casa en la Mochila. Hoy se celebra el Día Mundial del Teatro con el principal objetivo de dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. Entre nosotros tenemos compañeros que participan en un taller de teatro donde han intervenido con mucho éxito aquí en Zaragoza representando la obra Los Nadie y donde continúan trabajando para próximamente el estreno de otra obra. Son las 6:03 de la tarde, hora peninsular, las 5 hora canaria, de hoy domingo 27 de marzo, donde vamos a presentar un programa creo muy interesante. Nuestro programa, como sabéis, intentamos dar voz a los y las sin voz, como suelen ser los colectivos más vulnerables. Hoy tenemos dos muy interesantes, no se lo pueden perder. Va a estar con nosotras y nosotros Ahmed Hadi Islem, coordinador de la Asociación Juvenil Colectivo Saharaui Lefric. Hablaremos sobre el giro del gobierno de Pedro Sánchez con el pueblo saharaui. También va a estar con nosotras María José Barrera, del colectivo de prostitutas de Sevilla. Ayer participó de ponente en una mesa redonda junto a Paula Sánchez, investigadora y activista, sobre estigma y derechos, visiones feministas de la prostitución. Escuchándola, estoy seguro que removerá conciencias. Si nos queda algo de tiempo, nuestro compañero Peña, si llega, porque no ha llegado, nos trae un resumen de lo acontecido en el 2021. Pero como siempre vamos muy pillados de tiempo. Todo esto lo acompañamos con música y será nuestro programa 363 con la casa en la mochila. Arrancamos. Thank you. في أخرى نصر الشعب في مصر شوفوا في مصر لطرى للظلم من التحطيم هذا كامل نقرى من القديم العظيم هذا كامل نقرى من القديم العظيم إسبانيا en la cuestión del Sahara está con Naciones Unidas, con la Carta de Naciones Unidas, con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, contribuir a desencallar un conflicto que ya dura 46 años, señoría, con una solución política mutuamente aceptable. Esas eran las palabras del ministro de Asuntos Exteriores en la sesión de control al gobierno en el Senado. El giro en cuanto a la posición de España sobre el Sáhara Occidental pilló por sorpresa buena parte de la política. Y para contextualizar un poco, hoy nos acompaña Ahmed Hadislem, creo que es así, coordinador de la Asociación Juvenil Colectivo Saharaui, LeFRIC. ¿Qué tal, Ahmed? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Bienvenido a nuestro programa, me acompañan en el estudio Natalia y desde Vigo nuestro compañero y colaborador Javier. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes a todas y a todos. A ver, ¿no se oye Natalia? Buenas tardes. A ver, ¿ahora? ¿Ahora se me escucha? Perfecto. Perfecto. Ahmed, llevas muchos años en España como saharaui. ¿Cómo habéis vivido este cambio de posición del gobierno de España con respecto al Sáhara? ¿No es una actitud un poco cobarde? Para mí me da la sensación que este gobierno, pienso que es fuerte con los débiles y cobarde con los fuertes. ¿Cómo habéis vivido este giro del gobierno, Ahmed? Pues con mucha indignación, pero sin mucha sorpresa tampoco. Creo que además lo agradecemos que vayan de cara, porque hasta ahora todas las acciones de los diferentes gobiernos, de los diferentes partidos políticos en España, han ido a favor de los intereses de Marruecos siempre y en contra de los intereses del pueblo saharaui, pero siempre de forma extraoficial, de forma sin excesiva visibilidad o sin conocimiento por parte de la ciudadanía. Pero en este momento se han quitado las caretas y sabemos un poco cuál es realmente la posición de los diferentes gobiernos de España y principalmente del Partido Socialista Obrero Español en el tema del Sáhara, que ya nos lo imaginábamos con las tradiciones de Felipe González y Zapatero, pero bueno, con esto, como reitero, queda constatado y se quitan las caretas. Ahmed, yo, bueno, lo primero quiero agradecerte que estés aquí con nosotros. Para quien no te conozca, decir que Ahmed es un activista y una persona súper comprometida, ¿no?, con toda la causa saharaui, que lleva muchos años aquí en España, pero que nunca ha dejado atrás pues a los suyos, ¿no? Y yo creo que esto es algo que nosotros como españoles sí que hemos hecho y que no nos cansamos de decir, pero también hay mucho desconocimiento y desinformación acerca de todo lo que ha acontecido con la población saharaui y que se plasma en todos los aspectos de nuestras sociedades, de la educación, y porque se nos enseña, ¿no?, la historia de una forma totalmente sesgada. Y yo creo que es importante que nos hagas así como un mini resumen, ¿no?, de cómo hemos llegado a esto, de cuántas veces, ¿no?, el pueblo saharaui ha confiado en estas garantías que se prometían por parte del gobierno español y también de las Naciones Unidas tan famosas. Y creo que es importante, ¿no?, que contextualicemos esto un poquito antes de poder entrar en el debate de lo que ahora está pasando. Pues sí, pues empecemos por el principio. El pueblo saharaui, el Sahara Occidental, fue colonia española y en aquella época, 1960 más o menos, que es cuando se hace efectiva la provincialización del Sahara, eso se da por el hecho de que la ONU venía un poco exigiendo a las potencias occidentales a que iniciasen cada una en sus respectivas colonias procesos de descolonización. Y España, para evadir un poco esa presión, constituyó en el Sahara una provincia, con lo cual los saharauis pasaron a ser españoles. Eso es más o menos en 1960-1962. Hasta el 73 se dan dos hechos importantes en los que un poco se consagra un nacionalismo saharaui, porque como bien imagináis, el pueblo saharaui es un pueblo nómada, entonces la concepción de fronteras y de Estado y de nación pues no existía. Pero bueno, con la colonización de España y la provincialización, gran parte de la población se sedentariza, ya deja de existir el nomadeo, o poco a poco se va disminuyendo, y se va germinando lo que puede ser un futuro sentimiento nacionalista. La primera persona que lo encabeza fue Basir, que fue represaliado por el ejército, por la policía franquista española en el Sáhara Occidental, y desapareció, y hasta hoy en día no se sabe nada de él. Y luego ya vino el Frente Polisario con una clara reivindicación más de confrontación con la colonización y con los intereses que tenía España en el territorio, sobre todo la mina de fosfatos de Fos-Bucra. Bueno, la primera promesa fue que España iba a realizar un referéndum y con eso culminaría su proceso de descolonización. Hizo el censo, el referéndum no se hizo porque entró en la escena Marruecos y Mauritania reclamando que en ese hipotético censo tendría que tener cabida sus reivindicaciones sobre el territorio. Se llevó el asunto a la Haya dictaminó que, en contra de los intereses de Hassan II, que la cuestión, que no hay, como así decía Marruecos, ningún tipo de vínculo jurídico anterior a la colonización del Sáhara Occidental por parte de España como para impedir que existiese o que se realizase un referéndum que incluso contemplaría como opción la anexión lo que fuese relación al Estado marroquí y al mauritano. Eso no se produjo, como sabemos todos, se produjo más bien un acuerdo tripartito, el territorio fue invadido por Mauritania y por Marruecos, en cumplimiento de esos acuerdos tripartitos con Madrid, España se fue, y se inició una guerra desde el 75 hasta el 91 entre Marruecos, Mauritania y el Frente Polisario, en la cual en 1979 Mauritania se retira, reconociendo legitimidad al Frente Polisario por el territorio, el cual ocupa inmediatamente Marruecos. Con lo cual se convierte en una guerra entre dos partes, el Frente Polisario y Marruecos, hasta 1991, a la fecha en la que se le dice al pueblo saharaui: esto hay que pararlo porque vamos a hacer lo que España no hizo. Y mediante la ONU se creó la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, que sus letras son MINURSO, y se puso fecha para un referéndum. Se estuvo ahí negociando porque Marruecos no estaba contenta con el censo, evidentemente, porque no estaban todos los colonos que ellos quisieran introducir, sino que era un censo basado en la población censada en el último año de presencia española en el territorio. Y se puso fecha en el 98. En el 98 no se celebró porque Marruecos hacía y deshacía y Francia y Estados Unidos la apoyaban, con lo cual pues no se le obligó a cumplir con lo pactado. Y bueno, y se fueron sucediendo acontecimientos, conformándose hechos por parte de la ocupación marroquí del territorio, hasta el punto en el que estamos, ¿no? Que Marruecos es un gran comprador de voluntades políticas, sobre todo de expolíticos españoles principalmente, pero franceses, etcétera, etcétera. Y entonces Marruecos aquí en España tiene un lobby muy potente, muy, muy potente, formado por políticos y periodistas, y juegan a favor de sus intereses. Siempre lo han hecho. Esta vez, como digo, se han quitado la máscara, la catareta, o como se diga, sí. Se han quitado la careta, ¿no? Sí. La careta, y ahora pues estamos viendo lo que solo antes veíamos los saharauis, pero ahora lo ha visto toda la ciudadanía, también en un contexto bastante y un poco de hipocresía por la situación de Ucrania y todo lo que se dice con Ucrania. Y aquí tenemos una situación tan similar o más, y aquí el argumento es otro. Claro. Y luego lo que dices, ¿no? Porque siempre ha reinado como esa neutralidad, ¿no? Esa parte de no me posiciono públicamente, ¿no? Aunque sí que, en cierto modo, hago cosas por la espalda que sí que me posicionan, ¿no? Pero bueno, el gobierno español siempre se ha mantenido como neutro. Y no tenemos que olvidarnos que el que ha filtrado la carta ha sido Marruecos, el mismo país con el que han hecho este acuerdo, entre comillas, ¿no? Entonces, que aparte de ceder a su chantaje, que como bien decía Pepe, es que España siempre se muestra así, ¿no? Con los fuertes, ¿no? Y no con los débiles. Y eso, y encima Marruecos se permite filtrarlo, ¿no? Y entonces cuando ha tenido que salir el ministro de Asuntos Exteriores a dar la cara, entre comillas, porque, bueno, a mí no me ha quedado claro si ha sabido defender la situación o no. ¿Tú qué opinas? Porque yo he estado escuchándole y creo que no sabía muy bien por dónde salir. No. Es un... Si no fuese un político, pensaríamos que estamos ante un cómico, de un mal cómico. La situación es eso, como tú has dicho, nos enteramos por Marruecos porque ha querido Marruecos que nos enteremos y cuando ha querido, con lo cual hay un secretismo gubernamental español bastante claro. Marruecos filtra el contenido de la carta de Pedro Sánchez porque esta acción, digamos, no es propia de un socio fiable, con lo cual la política de Marruecos funciona a base de chantajes. Seguramente que habrían pactado que España fuese la que diese luz verde o la que fuese publicase la situación, pero buscando un momento adecuado, ¿no? Por la comunicación, la política y todo esto, pero Marruecos se les adelanta en plan, no vaya a ser que os rajéis o lo que sea, ¿no? Este hecho dinamita consensos, como tú has dicho, de hace 46 años, una neutralidad, que realmente nosotros sabemos que no es una neutralidad, pero bueno, aparentemente una neutralidad, un situar las cosas en el marco de la ONU, etcétera, etcétera, con lo cual se produce una ruptura en la posición del gobierno de España en política exterior respecto al Sáhara Occidental, decisión, además, que hay que recalcarlo, unilateral de Pedro Sánchez, como si España fuese un país presidencialista, sin informar al Consejo de Ministros, ni al Congreso, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, por tercera vez, sin contar con los saharauis, ni en 1975, ni en el 91, ni en el 98, ni ahora, ¿no? Por tanto, nosotros consideramos que España ya no puede ser mediadora porque ha roto con la imparcialidad y la neutralidad, esta vez sí, de forma clara y evidente. Y luego también que España no es quien para decidir el futuro de los saharauis. El PSOE traiciona a los saharauis y traiciona su propio programa electoral de las últimas elecciones en el cual defiende el derecho de autodeterminación al pueblo saharaui. Aunque todo esto, España sigue siendo la potencia administradora y aunque Álvarez se excusa en que ellos no han hecho más que lo que ha hecho Alemania, Francia y Estados Unidos, es decir por escrito que les parece que la solución o que la propuesta marroquí de autonomía es una buena solución, pero muchos analistas han analizado bien la carta a fondo y España dice es la más, o sea, añade como descartando cualquier otra opción, y eso es evidente porque a Marruecos le interesaba que ese más apareciese en la carta en comparación a las demás cartas, porque España, como digo, no es Alemania ni es Estados Unidos en cuanto a su relación con el tema del Sáhara Occidental. Por tanto, estamos ante una situación bastante ridícula y bastante que exterioriza un poco lo que realmente une a estos dos socios, que es el chantaje y las fronteras o el control fronterizo de la inmigración por parte de Marruecos. Voy a añadir una cosa más y doy paso a Javier, pero yo creo que además esto llama mucho la atención en el contexto mundial en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Con la presente guerra, que bueno, no hablemos de la situación de amparo que estamos dando a ciertos refugiados frente a otros, ¿no? Que bueno, como bien hemos escuchado al principio, 46 años de exilio, ¿no? En unos campos de refugiados, pero bueno, eso es otro tema que podemos hablar también, pero a mí me llama la atención cómo a un aliado que cumple, ¿no? Como puede ser Argelia y que ahora mismo nos gustaría y tendríamos que tenerlo más de nuestro lado, le damos totalmente la espalda y además no le comunicamos, ¿no? Que este acuerdo, entre comillas, que esta carta que escribe Pedro Sánchez está ocurriendo, ¿no? O sea, es que esto es un poco surrealista lo que decías, no sé, está un poco en la parte cómica, ¿no? Sí. Argelia es un actor principal porque es el único país que de alguna manera ha sido garante del derecho del pueblo saharaui y nos acoge en los campamentos de refugiados en Tinduf. Y bueno, sin Argelia, sin el soporte del Estado argelino, el pueblo saharaui pues lo hubiera tenido bastante complicado como para resistir, ¿no? Entonces, evidentemente, es una pieza clave que se le debe de informar porque es el único socio del Frente Polisario, ¿no? A nivel internacional, así con un gran con un gran protagonismo, ¿no? Y no se le ha informado, aunque Álvarez dice que sí, que se le informó, pero luego tuvo que desmentir que no, porque Argelia dijo que no se le informó, y retiró a su embajador, enfadados, evidentemente, porque encima de no informarles, mienten diciendo que sí, que se les ha informado, ¿no? Es muy español esto, ¿eh? De todas formas. No sé si Javier quiere preguntarte algo. Hola, buenas tardes, Amir. Lo primero, evidentemente, mi solidaridad contigo en particular y con todo el pueblo saharaui en especial. Esto me parece una flagrante violación del derecho internacional y creo que lo has comentado suficientemente, tanto Natalia, que ha estado de voluntaria en el Sáhara, como tú, como representante, que te agradecemos además la presencia en el programa del pueblo saharaui. Yo para lo que te iba a comentar, me quiero retrotraer a el año 91. Hace 31 años, recuerdo, en mi etapa de estudiante en la Universidad de Valladolid, dos asociaciones de Valladolid, junto con algunos estudiantes de la universidad, logramos hacer una serie de actos. Montamos, de hecho, se pudo montar una Jaima Saharaui en la Casa del Estudiante de Valladolid, a la que acudió muchísima gente de la ciudad. También hubo un festival de música saharaui en el Teatro Calderón, que para los que no conozcan Valladolid, el Teatro Calderón es donde se suele hacerle el festival, la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Llenamos el teatro. Hubo representación del Frente Polisario y recuerdo el cartel que era la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática y el lema era "No nos olvidemos el pueblo saharaui". Estoy hablando del año 91 y la cosa ha ido a peor. ¿Por qué el pueblo español se ha olvidado del pueblo saharaui, Ahmed? Porque en el año 91 ya decíamos que no nos olvidásemos de vosotros y ahora en 2022 prácticamente os tenemos abandonados. No hablo de los políticos, hablo de la ciudadanía en general. Uh-huh. A ver, eso tiene fácil respuesta. El tema del saharaui no se aborda ni a nivel de libros de texto, ni a nivel... como parte reciente de la historia de España por sus vínculos recientes, no se aborda. Se aborda solo a nivel mediático cuando estalla una cosa de estas y desaparece, y hasta los 10 o 5 años o no sé qué no se vuelve a hablar del tema. Entonces, el tema saharaui lo conoce aquellos que han acogido a Unión Saharaui, aquellos que... Entonces, claro, eso dentro de la proporción de la población saharaui, pues es una parte muy pequeña. Luego lo conocen y lo han conocido toda una generación, ¿no? La generación del 75 o 80, qué bueno que vivieron, presenciaron o siguieron, o les tocó incluso vivirlo, la Marcha Verde, el repliegue de España del territorio, o incluso llegaron a vivir ahí. Pero claro, estamos hablando de generaciones que se están yendo, ya no están con nosotros, entonces... y luego el asociacionismo pro-saharaui es potente, pero le falta más empuje, más capacidad de coordinación a nivel estatal y más campañas y más llegar a la gente de a pie. Entonces yo creo que tenemos un trabajo por hacer bastante importante, toda la gente, primero los saharauis y luego toda la gente solidaria con la cuestión, para que cada vez más personas conozcan la situación y, bueno, a raíz de su concienciación, pues que se impliquen o no, pero por lo menos estén informados de lo que ha supuesto el Sahara Occidental en relación a España en los últimos 40 años. Y yo también, Ahmed, quiero puntualizar, ¿no? Porque esto también es un tema importante. Estamos hablando de 46 años, ¿no? De esta situación y obviamente estamos hablando de generaciones. O sea, hay generaciones que han nacido en campamentos refugiados y que han crecido y que ya están en una vida adulta dentro de lo que es un contexto. De verdad, yo cuando estuve allí he de puntualizar esto. No suelo hablar mucho desde mi perspectiva personal, pero en este caso me voy a permitir hacerlo porque realmente a mí me ha marcado mucho mi experiencia experiencia en los campamentos saharauis y en la familia que he hecho junto con Lefric, ¿no? Y el proyecto que llevamos a cabo, ¿no? Entonces, yo sí que quiero puntualizar que el pueblo saharaui es que no es que se sienta parte de España o que tenga un afecto especial hacia los españoles, es que tenemos que recordar que todavía hay personas que tienen un DNI español porque han sido ciudadanos de pleno derecho españoles, ¿no? Entonces, aparte de que te acogen y te tratan como a familia cuando estás allí, es que el sitio en el que están viviendo, bueno, que no sé si llamarlo sitio, porque es un terreno de lo más hostil que he podido estar en mi vida, no por el hecho de las personas, sino por el contexto físico, ¿no? O sea, estamos hablando de un terreno que es un desierto pedregoso, que está en una parte de Argelia inhabitada, que obviamente tenemos que agradecer, ¿no?, que Argelia ceda ese territorio, pero es que en condiciones normales posiblemente ese territorio nunca estaría habitado. Entonces, que dentro de todo esto que estamos diciendo, vivir allí durante 46 años es que es una hazaña más que un derecho, ¿no? Y yo creo que esto es lo primero que se tendría que enseñar a todas las personas, no solo españolas, o sea, del mundo. O sea, que se conozca la realidad en la cual está viviendo el pueblo saharaui y que aún encima ha caracterizado siempre a este pueblo el vivir en paz, o sea, el no ser escandalosos, el no meterse en conflictos. O sea, que es que siempre habéis estado en una defensa muy pacífica de vuestro derechos, y que esto es, volvemos a repetir, se penaliza y se penaliza continuamente el hecho de no ser más sangriento, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que puntualizarlo y creo que estarás conmigo en lo que he dicho e incluso podrás añadir algo más, ¿no?, a la defensa de esto. Sí, sí. Por empezar, pues sí, los campamentos de refugiados es un territorio que se llama La Hamada, que es un territorio muy, muy... La vida es muy difícil ahí. Pero, claro, inicialmente eran unos campamentos provisionales. Era la gente, incluso mi abuelo, tenía la intención de, pues eso, un año o dos, que se resuelva esto y volver a sus casas. Entonces nadie pensó que eso se pudiese prolongar tanto. Con lo cual, pues fue donde llegó la población y fue donde se crearon los campamentos. Además, si alguien lo visualiza geográficamente, la situación es justo la frontera única que tiene Argelia con el Sáhara, que es donde justo está Tinduf, ¿no? Entonces fue una salida natural porque los otros dos vecinos eran los invasores. En relación a la cuestión saharaui, en cuanto a la resistencia y el planteamiento pacifista, el Frente Polisario es un movimiento de liberación que, como todo movimiento de liberación, que ya creo que es el único que queda en el mundo, o poquitos más quedan, tienen legitimada la lucha armada, es decir, tanto en cuanto es en favor de la liberación del territorio, de su territorio, está contemplada la lucha armada. De hecho, así fue desde el 75 al 91 y desde el 13 de noviembre de 2020, cuando el Frente Polisario entendió que Marruecos rompió el alto el fuego y volvió a la lucha. Quiero decir que con esto, que dentro, fuera de los marcos del alto el fuego, El Frente Polisario del pueblo saharaui ha cumplido con todo lo que se le pedía, ha ido respetando todas las exigencias. Una de ellas, que poca gente la sabe, el Frente Polisario llegó a tener más de 5.000 prisioneros de guerra marroquíes, y las autoridades internacionales, la ONU, etcétera, exigían que el Frente Polisario tenía que liberar a esas personas para que realmente se le creyese en su posición o en su predisposición a solucionar el conflicto. Y los últimos marroquíes prisioneros que se liberaron fue en 2005. Ahora mismo ya no hay ninguno. Quiero decir que se ha cumplido con todo lo que se le ha pedido. Y claro, lo único que queda, lo único que se le está pidiendo al pueblo saharaui, es que abdique de sus reivindicaciones y abdique de su derecho a tener una nación y un territorio y un estado y un país independiente. Totalmente. Y bueno, también no olvidarnos que no lo hemos hablado, pero porque interesa, ¿no?, que no vuelvan a su territorio, y es porque tiene muchos recursos, ¿no?, que están siendo totalmente expoliados por otros países aliados, ¿no? Y es que no interesa que vuelvas a recoger lo tuyo. Es importante decir que ninguna ocupación es rentable. Es decir, solo si es rentable se da la ocupación. O sea, nadie va a ocupar un territorio si no encuentra con qué compensar ese esfuerzo brutal, policial, militar, de represión, etcétera, eso es mucho esfuerzo económico, y más en un país como Marruecos, que tiene otro frente con los bereberes, con el pueblo amazigh. Entonces, la ocupación es rentable económicamente para Marruecos. Totalmente. Y creo que hay un documental, que igual recuerdas tú el nombre, Ahmed, para los que nos estén escuchando, para los oyentes, que creo que después de esta conversación que estamos teniendo, creo que es aconsejable que se vea, ¿verdad? No sé si sabes por dónde voy. Sí, sí, sí. Se llama Ocupación S.A. Está en Vimeo y es de la ONG Mundobat. Y el documental es eso, se llama Ocupación S.A., como sociedad anónima. Eso es, y habla un poquito de todos estos intereses ocultos y no tan ocultos que acarrean, ¿no?, que esta situación se haya mantenido durante tanto tiempo, que haya habido estas posiciones neutrales y no neutrales, y que estemos donde estamos, ¿no? Y que no interese tampoco concienciar o sensibilizar continuamente a la población más joven o a la población general acerca de la realidad que se ha vivido siempre en campamentos. Eso es un documental que sobre todo pone nombres y apellidos a muchas empresas españolas que de alguna manera, directa o indirectamente, son las que permiten que la ocupación de Marruecos, del Sáhara Occidental, le sea rentable a este país. Vale, vamos a ir cerrando, Ahmed. Muchas gracias por estar con nosotros. Creo que Javier quiere hacerte una última pregunta y con eso cerramos la entrevista. Muchas gracias. Tres detalles, Ahmed, más que pregunta, porque creo que está todo dicho. Yo solo quería decir tres detalles a nuestros oyentes. El primero es obvio: el castellano sigue siendo lengua cooficial en el Sáhara, por si a alguien se le olvida. Segundo detalle, esta es una anécdota, pero también es muy significativo que la tortilla de patata, que es un plato muy español, también forme parte de la gastronomía saharaui. Y el tercero, que se nos olvida y es muy importante, es que el Tribunal de la Haya declaró nulos los acuerdos de Madrid, el Tribunal de la Haya dependiente de la ONU, y por tanto, de jure, es decir, en derecho, aunque no de facto, porque existe una ocupación marroquí, de jure seguimos siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental, es decir, la potencia que debe pilotar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Es decir, aunque no sea oficialmente, pero sí de jure, en derecho, el Sáhara, hasta que no se logre su descolonización, seguiría siendo la provincia número 53 del Estado español. Esto a alguien le tiene que hacer reflexionar, porque las sentencias de los tribunales internacionales también hay que cumplirlas. Gracias. Eso es. En este último punto, en cuanto a la parte jurídica, yo auguro que más pronto que tarde España va a tener muchos reveses en esta cuestión del plano jurídico. Lo digo por lo siguiente: el 29 de septiembre, el Frente Polisario exigió la anulación de los acuerdos pesqueros entre la Comisión Europea y Marruecos, porque incluían caladero saharaui y, por tanto, eso suponía un expolio de los recursos naturales, y también se demostró que esos resultados del expolio de los recursos naturales no beneficiaban a la población saharaui. Con lo cual, el 29, como digo, de septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó dos cosas muy, muy importantes. Una, vino a reafirmar lo que ya dice la ONU, es decir, que el Frente Polisario es el único legítimo representante del pueblo saharaui, y segundo, que esos acuerdos eran ilegales y suponían un expolio de los recursos naturales. España y la Comisión han recurrido, y dentro muy poco, menos de un año, habrá una sentencia definitiva, que creo que no va a cambiar mucho la naturaleza de esta sentencia previa. Eso por un lado, y porque también España, a través de sus tribunales aquí interiores del ordenamiento jurídico, Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, sigue manteniendo una jurisprudencia en la que viene a decir que los saharauis ya a partir de ahora, sobre todo en el año 2020, no tienen derecho, los saharauis nacidos en el Sahara español, no tienen derecho a la opción de nacionalidad porque realmente no eran españoles del todo, sino que eran naturalizados. Una figura que se inventa jurídicamente como para decir, sí, sí, eran portadores de DNI y tal, pero no eran como cualquier español, sino que eran naturalizados. Esa sentencia se ha recurrido y seguramente los tribunales europeos le volverán a dar otro varapalo a España. Creo que el tema jurídico va a ser una buena baza para el pueblo saharaui, para el Frente Polisario, de reclamar y de hacer torcer el brazo a todas estas acciones de la Realpolitik. Pues muchas gracias, Ahmed, de verdad. O sea, ha sido un placer escucharte y te volveremos a reclamar para otros posibles programas sobre el Sahara. Gracias. Muy bien. Genial, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Está con nosotros María José Barrera, portavoz del colectivo de prostitutas de Sevilla. Es una asociación que defiende los derechos humanos de las personas que se encuentran trabajando en prostitución. Dejó muy claro ayer en una mesa redonda que participó que no está a favor de la prostitución, pero siempre ha tenido como objetivo que las mujeres que la ejerzan no lo hagan en las condiciones que ella lo hizo. Buenas tardes, María José. Buenas tardes. Me acompaña en esta entrevista mi compañera Natalia y Javier desde Vigo, colaborador del programa. Buenas tardes, María José. Para nuestras y nuestros oyentes, ¿por qué surgió este colectivo de Sevilla? Bueno, este colectivo nace desde la violencia institucional que íbamos a sufrir y que estábamos sufriendo. Nace porque se ponen en marcha el segundo plan contra la prostitución. En el primer plan contra la prostitución nos habían prometido que para dejar de ejercerla nos iban a dar vivienda, techo, ¿no? Pan, techo y dignidad, ¿no? Como decían ellas, ¿no? Y al final pues no nos han dado nada. Lo que han hecho es que nuestras compañeras se han visto abocadas a trabajarle a tercero por la persecución que había con las ordenanzas municipales, por el mal funcionamiento del plan, porque la prostitución no se puede terminar como no se termine con la pobreza, y porque lo único que hicieron fue desplazarnos a la clandestinidad. En el confinamiento fuisteis uno de los colectivos más olvidados, por desgracia. Tenemos algo en común en este aspecto con las personas sin hogar. Cuéntanos cómo fue ese confinamiento para vosotras. Espantoso. Ese confinamiento no se nos reconoció ningún derecho, ¿no? Ni derecho al pan, porque para eso teníamos que estar empadronadas, ni como dijeron que nos iban a dar vivienda a todas las personas a través de hoteles y que sufriéramos violencia de género, violencia machista, que estuviéramos sin techo. A nosotras eso no nos ocurrió, ¿no? Y bueno, ahí están las hemerotecas de lo que ha pasado en este tiempo, de cómo nuestras compañeras salían de los clubs, los dueños han cobrado los ERTE, han cobrado ayuda, mientras que a nuestras compañeras, muchas de ellas, han tenido techo porque los clientes se lo han proporcionado. Hola, no, buenas tardes, María José. Hola, Natalia. Yo quería preguntarte algo. Bueno, yo creo que este tema, antes de nada, hay que introducirlo bien, ¿no? Porque hablar de prostitución es hablar de muchas cosas, ¿no? Y a veces la prostitución, bueno, a veces no, está totalmente estigmatizada y totalmente pues relegada a determinados puntos que a todos nos vienen a la mente y que seguramente sean solo la punta del iceberg de todo lo que engloba, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que utilicemos el canal de hoy de esta radio para poner el punto de mira en hablar de lo que realmente es la prostitución y lo que acarrea para las personas que se ven obligadas, ¿no?, a ejercerla. Yo creo que aquí tienes un punto de voz importante que queremos que todos nuestros y nuestras oyentes puedan, por favor, y quieran, y abran sus oídos, ¿no?, para escucharte directamente. Bueno, lo que primero que quiero matizar, nosotras somos del colectivo de prostitutas de Sevilla. Somos un colectivo en pro de los derechos de las mujeres que quieren dejar de ejercer la prostitución y que quieren seguir ejerciendo la prostitución, porque ellas así lo hayan decidido. Nosotras no estamos en contra de que quien quiere ejercer la prostitución. Quiero que dejarlo bastante claro. Nosotras no somos regulacionistas, somos pro derecho. Defendemos los derechos de las personas que ejercen la prostitución. Queremos una protección real para las víctimas de trata, que no la hay, y que muchas de las cosas que ustedes veis, visibilizáis, es un circo. Por ejemplo, las redadas. En la redada, nuestras compañeras, las que se llevan a compañeras en situación irregular, las devuelven otra vez a los clubes, porque se lo podemos ver en cualquier pueblo, que haya un club, como al día siguiente sigue el club abierto después de una redada. A nuestras compañeras las devuelven, muchas de ellas con orden de expulsión. Es que eso también es lo que hay que visibilizar, es que visibilizamos también tan solamente lo que nos han enseñado. También deberíamos de visibilizar las multas hacia las compañeras que están ejerciendo la prostitución en la calle a través de las ordenanzas municipales, a las cuales a nuestras compañeras que están en situación irregular, si tiene esas ordenanzas, si le pesan esas multas, no pueden cambiar su situación de irregular, porque le pesan delitos penales. Claro, todo esto es importantísimo y es que está totalmente invisibilizado, como muy bien dices, y además ese hecho, o sea, tú estás en la calle ejerciendo la prostitución por los motivos X que sean, porque no somos nadie para juzgar la situación particular de cada persona, y menos de una persona que está en esa situación, ¿no? Que todos tenemos una historia personal, y desde luego la historia de estas mujeres seguro que es durísima y que tiene, vamos, muchísimos componentes como para que cualquiera emitamos un juicio así superfluo y sin ningún tipo de criterio, ¿no? Entonces, partimos de esta situación, ¿no? Una persona que se ve obligada o no, o en la necesidad, ¿no?, de ejercerlo. Y ¿qué pasa cuando le multan, ¿no? O sea, aparte de tener que trabajar, porque es un trabajo, en condiciones como estas, te multan, pero la multa también va en la misma línea para la persona, que no voy a poner un calificativo porque diría barbaridades, que está consumiendo de esta yo de quisiera este de, también decir que las personas que están consumiendo son los hijos, los padres, los maridos, los hermanos, los amigos de casi todas las mujeres. Deberíamos de revisarnos la educación desde nuestra casa, ¿vale? Primero la información, la educación. Y no también culpabilizar a esos hombres porque viven en un sistema patriarcal, que son nuestros hombres. Creemos que el movimiento feminista inclusivo debería educar en situación en lo que está pasando. No es no, seas puta o no. Claro, totalmente. Ninguna. Esto es sin embargo, cuando nosotras realmente tenemos una violación, difícilmente la podemos denunciar. Y cuando a nosotras tenemos una violación en grupal, como le pasó a nuestra compañera de Murcia, el juez declaró que no era violación porque era prostituta. Qué vergüenza. Nuestras compañeras, por ejemplo, que están en situación, por ejemplo, en los clubs, ¿no? En los clubs luego vienen otras, primero viene una redada, ¿no? La que viene, se devuelven a nuestras compañeras, muchas de ellas con orden de expulsión. Pero es que luego viene otra redada, ¿no? Y la siguiente redada es cuando hay deportaciones. ilegales, deportaciones en caliente, como se le dice, ¿no? Como se le suele decir, ¿no? En estas deportaciones los vuelos tienen que ir llenos. Cuando no hay suficiente gente, pues se hace una redada, tanto en los clubs y en muchas veces en las estaciones de autobuses donde van los temporeros. Claro. Porque y se llena ese vuelo. Una cosa, María José, ¿podríamos ponerle número a todo esto que estamos hablando? ¿Tú conoces números para...? No, ¿no? Por favor. Para decir cuánto, prostitución, ¿no?, hay en España. ¿En qué ranking estamos? No te puedo decir de números de eso. Mira, yo no te puedo decir eso, pero sí te puedo dar datos que conozca, porque datos reales no hay, ¿vale? Total. Y hay unos estudios, los estudios que hay son como de hace 10 años. Pero mira, desde que llegó Ada Colau, por ejemplo, al Ayuntamiento de Barcelona, guardó unas ordenanzas municipales en un cajón y ha decidido no multar a las mujeres que ejercen la prostitución en la calle, ¿vale? Antes de esas ordenanzas, que esas ordenanzas las sacó el Trias y no sé quién más de los partidos que estaban allí, las ordenanzas municipales esas aportó a las arcas municipales del Ayuntamiento de Barcelona 4,5 millones de euros que le multaron a las compañeras. Algunas de ellas, imaginemos la cantidad de consumo que hay solo en una ciudad de España, ¿no? Porque no, pero la multa son para ellas. Por eso, quiero decir, o sea, es para ellas porque están trabajando, pero porque hay clientes. Quiero decir, no, o sea, no, que no, un momento, eso no es así. La están multando a ellas. Y hay clientes porque hay pobreza. Y porque hay una ley de extranjería. ¿Eh? Y porque hay falta de derechos a las mujeres. Por ejemplo, no hay conciliación familiar laboral, porque hay mujeres monoparentales que no pueden hacer frente a sus casas con 800 euros, porque nuestra hambre mandamos nosotras. Y porque hay muchas mujeres en sus casas en que también se tienen que prostituir, aunque sea para su marido. Y muchas de ellas vivimos en matrimonios hipotecados. Muchas mujeres viudas, con más de 52 años, que no tienen cargas familiares, sobreviven con 560 euros. Mujeres que no han trabajado en su vida, que no tienen ahora forma de entrar en el mercado laboral, que decimos, hay que ver que se ha echado un novio, y resulta que no es que ella se ha echado un novio, se ha tenido que echar un hombre para sobrevivir. Veamos, los trabajos feminizados, la pobreza feminizada, la violencia institucional hacia las mujeres, que es que estamos echando la culpa, que esto no es un problema de macho, que esta la solución no es el macho, que la solución es la pobreza, terminar con la pobreza, con los trabajos feminizados, con esta industria del rescate, de un montón de entidades que nos quieren rescatar y nos quieren salvar, y de partidos políticos que prometen un montón de cosas pero que al final no llega, como el ingreso mínimo vital. Sí, sí, sí, es que es lo que siempre hablamos desde aquí. Y que aquí, en todos los países del mundo, a pesar de todos sus modelos de contra la prostitución, en ningún país del mundo se ha abolido la prostitución, porque se tiene que abolir la pobreza. Pero no interesa, porque es un negocio. Claro, pero que el negocio es el negocio del pobre. Claro, que es lo que no nos cansamos de denunciar aquí y de intentar dar voz. El negocio del pobre. Contra más compañeras compañeras y compañeros, putas y no putas, en situación irregular tenga España, más dinero recibe de la Unión Europea. Yo creo que Javier quiere hacer una pregunta. Claro. Hola, María José. Yo te voy a ser muy sincero. Yo quería escucharte primero. Me parece absolutamente admirable todo lo que has defendido y voy a cambiar toda la intervención que tenía prevista. Porque yo soy de los que considero, no voy a decir que soy abolicionista en términos puros, sino que soy de los que pienso que la prostitución existe porque existen puteros. Lo que pasa es que, por desgracia, el sistema lo que hace es criminalizar precisamente a las víctimas, a las víctimas más vulnerables de esta cadena, que son las mujeres que ejercen la prostitución, y no se pone la carga y las sanciones sobre quien obliga a esa explotación sexual, porque repito, si no existiesen puteros no existiría la prostitución. Entiendo además perfectamente el enfoque de derechos que has visibilizado, porque efectivamente, por desgracia, la prostitución la ejercen mujeres en pobreza, en su más absoluta mayoría, Y de hecho, bueno, tú mejor que nadie podrás saber porcentajes respecto a mujeres que libremente, digamos, por su propia voluntad ejercen la prostitución, probablemente sea un porcentaje muy, muy residual respecto a todas las mujeres que son víctimas de trata, que son engañadas, que son directamente criminalizadas, encerradas en habitaciones para pagar supuestas deudas y para que sus proxenetas hagan con ellas, con esas mujeres, lo que les antoje. Ahora entiendo, digamos, el colectivo, lo que os dedicáis en este colectivo, que es a visibilizar realmente, visibilizar una realidad de pobreza feminizada. Y yo te iba a hacer preguntas, pero es que escuchándote lo has dejado todo tan claro que lo único que puedo expresarte es mi total apoyo en esta lucha. Y repito, es que he cambiado toda mi intervención porque realmente se te lo mereces, de corazón. Ay, a ver, mira, gracias por tus palabras, pero el tema de la trata, por ejemplo, eso debería de haber estudios reales, ¿vale? Hay estudios reales, sino que no se visibiliza realmente lo que hay. Al final, lo único que existe son el 14% de las mujeres que son víctimas de trata. Hay un estudio en Cana Bodelón y el Grupo Antígona tiene ahí un estudio que es impresionante. Procenetismo es todo aquel que se beneficia del cuerpo de las mujeres a través por lo que se ve de la prostitución solamente. Pero bueno, vamos a poner aquí quién se gana dinero a través de esto, ¿no? El gobierno es proceneta, porque nosotros generamos un Producto Interior Bruto en unos clubes donde el gobierno, donde la Unión Europea le exigió a España y a todos los países europeos incluirlo en el Producto Interior Bruto. Generamos un Producto Interior Bruto con la fuerza de nuestro cuerpo que se reparte en partidas presupuestarias que nosotras no tenemos acceso, ni siquiera las sanitarias. Nuestras compañeras en situación irregular, porque tan solamente tienen derecho y urgencia. Y muchas de las demandas que tenemos nuestras compañeras no pasa por urgencia. No, son crónicas, son problemas de salud crónicos, que no tienen atención y que encima derivan en problemas de salud muy graves que impiden que sigan ejerciendo este trabajo y todavía las condena a una pobreza mayor. Exactamente, entonces nosotros lo que queremos son derechos sanitarios, nosotros lo que no queremos son vigas asistenciales, porque estamos generando un Producto Interior Bruto que se reparte en partidas presupuestarias que se beneficia a la sanidad, y nosotros queremos esa partida de ese beneficio para nuestras compañeras inmigrantes. Nosotras queremos una protección real para nuestras compañeras víctimas de trata. El gobierno no puede. Decomisar todo el dinero de estos procenetas y que luego no se haga cargo de ellos. Luego, a estos procenetas, quien los hizo empresarios y los volvió empresarios fue Felipe González, cuando regularizó el ERTE. Lo que hicieron ellos fue que como no nos querían dar de alta en la Seguridad Social, cerraron las whiskerías y como dormíamos allí, nos cobran por hospedaje. Pero luego no tenemos derecho como huéspedes de hotel. Y nosotras la comida muchas veces es una mierda lo que tenemos nosotras ahí. Limpiamos nuestras habitaciones, limpiamos nuestros baños. Se quedan con el 50% de nuestras copas. Esto lo ha permitido un gobierno. Y un gobierno porque está generando pasta, pero es que luego los demás gobiernos que han venido de diferentes partidos también han hecho exactamente lo mismo. Los medios de comunicación, nosotros teníamos los anuncios en los medios de comunicación, como el ABC, el Diario de Cádiz, todos los diarios, ¿no? Bueno, la empresa Yuli, la empresa no sé qué, todos los que forman parte también de los medios de comunicación audiovisuales, ¿no? Nosotros poníamos ahí los anuncios, nos cobraban como un 40 o 50% más caro que los anuncios de otros medios. Ellos tenían comerciales que venían a nuestras casas y por la portada decíamos que eran víctimas de trata por cualquier redada y por la contraportada se beneficiaba de nosotras. Cuando empezó a resurgir el movimiento feminista, Zapatero plantó una ley, la ley de la publicidad sexista. Y entonces había el aborigen del feminismo y temían perder lectora. Entonces lo que hicieron fue traer a esos mismos comerciales, fueron a las casas de cita y nos dijeron dónde nos podíamos anunciar ahora. los mismos están comiendo de nosotras. ¿Cuánta falta hace hablar de todo esto, María José? De verdad, muchas gracias por lo que estás diciendo. Mira, Natalia, los mismos son los que no hacen un programa de investigación real de lo que está pasando. Y nos quedamos solamente con el pantallazo de la redada. Claro. Pero si hay una compañera, por ejemplo, que es víctima de trata y tiene una deuda, en esa compañera no se vaya y cree usted que se le va a terminar la deuda, que mi compañera se va a ir al país ese, las personas que la hayan explotado van a mandarla a otro país y se le va a acumular dos deudas. Más las amenazas, amenazas personales hacia familiares, hacia esa misma persona. Exactamente, pero que el acoso policial que sufrimos nosotras en las calles y las amenazas también por parte de la policía también son tremendas, ¿eh? Total, una represión absoluta por todas las partes que lo quieras mirar y lo quieras expresar. Exactamente, y que hablamos de prosenetismo y está lo EVOI, que es es la técnica que usan en Europa del Este. Enamoran a las compañeras allí que están ejerciendo la prostitución, le prometen una buena vida como novios que son. Cuando vienen a España, los 3 o 4 meses, ya se quedan sin dinero, sin alojamiento y sin nada. Y ella buenamente se ofrece muchas veces por amor. Bueno, por 3 meses y total, tú ya sabías que lo estaba haciendo allí, no pasa nada. No es de esto, encima de todos los otros como víctimas y como pobrecitos. Sí, sí, total. Y terminan trabajando en un club. Y a los 4 días la pareja la ha vendido al empresario. No nos olvidemos que lo has dicho muy bien, son empresarios. Es que, para nuestra desgracia, esto es muy fuerte. Pero es que esa misma técnica de enamorarlas y ponerla a trabajar, eso, por ejemplo, también lo han hecho policías. De enamorarlas y luego montar casas de citas con ellos detrás. Claro, porque como mueve tanto dinero, porque como es volvemos que eso, es el es negocio. Que exactamente. El negocio del pobre, siempre hay una mafia y normalmente siempre termina una mafia uniforme. Yo creo que no puede acabar mejor esta entrevista que con lo que acabas de decir y creo que lo tenemos que dejar, ¿verdad? Bueno, yo te escuché ayer, María José. Ay, ya a mí me pidió mucha pena no poderme quedar a hablar un rato más contigo, bueno, porque la verdad que hubiera sido muy interesante. Sí, la verdad que diste unas bofetadas a dos manos. Y fue muy interesante, y es muy interesante escucharte, pero nos hemos quedado sin tiempo y como sé que otro día que te llamemos vas a estar disponible, pues te emplazamos para otro día. Por supuesto, cuando queráis. Y muchas gracias. Muchísimas gracias porque creo que puede remover conciencias. Mira, yo creo que el estigma pobre, el estigma puta, el estigma presa, el estigma loca, nos atraviesan a muchas. Y ese estigma pesa mucho. Para salir de cualquier sitio. De cualquier sitio. Pues, porque ese es el que no te hace, ese es el que te impide avanzar. Y eso lo permite la sociedad a través de la criminalización de las políticas públicas. Así es. Muchísimas gracias, María José. Y estamos en contacto, ¿vale? Muchas Por supuesto. Gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, María José. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Adiós, adiós. Gracias. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Yeah. happening.